Muy buenas noches. Aquí Pies de Loto al aire. 10 de abril, 22 horas. Abdul Alasred los saluda. Matías en conducción y musicalización. Nueva jornada sonora para habitar espacios o para dejarlos y subirse en cuanto sea y se disponga. Esa misma disposición en este caso nos lleva a Kaushiki Chakrabarty, vocal. Yahat Pilla Kiaye. Disfrutemos. Comencemos el ascenso a la gran alfombra. Yeah, Aquí estamos entonces con Kaushiki Chakraborty, exponiendo Bhagat Piya Ki Aye en vocal. Vamos a corrernos en lo que es siempre los territorios demarcados por ya cuestiones geofísicas, ¿no? Otros terrenos, inclusive, que atañen y que van a ser siempre de esa forma en lo que es las tradiciones. Vamos a hacer un enlace con Mongolia, ¿sí? Y en este caso vamos a ir a un registro de la BBC. Kusugtun se llama, Kusugtun. Disfrutemos y veamos qué pasa en esos lugares. Human planet and the music of Nitin Sawhney has given us an opportunity to develop this whole sense of the broadening agenda for the FOMS, and then to add to that mix a wonderful collection of performers who've flown in really from all over the world. Mongolia is a land of stark yet breathtakingly beautiful landscapes. A place so vast it can be hard to find any humans at all. And the music of our next ensemble, Kusugtun, vividly captures and evokes the sounds of this empty landscape with powerful vocal acrobatics and mournful fiddles. Although the songs we're about to hear are more recent, their traditional sound would have been familiar to Genghis Khan back in the 12th century. Манай хамтлагийн нэр бол яг ихтер үес монголчуудын нүүдэлчтэй амьдрал ер нь ямар хөсөг ямар юм ямар эд хэрэгслэр нүүдэг байсан байга. Манайх бол ихтер үес нүүдэлчтэй арт хүмүүс бол хөсөг тэргэндээ гэрүүдээ очиж юм. Энийг бэлэгдэж бэлнэс бид бүхэн хөсөг тэрэг одоо нүүдэлчтэй Thank you. Estamos entonces con Kusuktun, Mongolia. Océanos también sonoros para meterse y ver qué pasa en esas regiones. Muchísimo pasa, ¿no? Vuelta a vuelta en esta espiral. Y nos recibe Shuhat Khan, con poemas de Amir Khusru. Wow. Vamos a recibirlo. Wow. Close to my heart is Hazrat Amir Khusro. I enjoy reading him, and it's very simple language, very simple to understand for me.

बल बल जाइए खुसरों ने जान के बल बल जाइए तू सुहागन की Y ahí estábamos. Shuhatkan. Sitar. La vecindad radio.com. Pies de loto al aire. Lagunas sonoras. Correr de agua entre piedras. Gravitar entre nubes. Adquirir otra percepción. En donde lo sonoro tiene que ver con todo el cuerpo. Esa sonoridad innata que nos lleva ahora a manifestaciones donde gran parte de Occidente conoce la cultura de India a través de un festival. Monterrey Pop 1967. Ravi Shankar, a la raca. Wow. ¿Qué pasaba? Ahí vamos. Thank you. Pies de Loto al aire, lavecindadradio.com. Aquí. Puentes simultáneos de música de India haciendo mella en Occidente, Ravi Shankar, Festival Monterrey Pop 1967. Y vamos a continuar y luego despedir Pies de Loto con Bim Palasi, una tarana, Ustad Ali Akbar Khan, Sarod, Asha Bhosle, Pandit Swapan Chaudhuri y Pandit Ramesh Mishra. Uf, Pies de Loto continúa de esta forma. Aquí compartíamos Tarana Bim Palasi, Ustad Ali Akbar en Khan en Sarod, Srimati Asha Bosle en vocal, Pandit Swapan Chaudhuri en tabla y en Sarangi Pandit Ramesh Mishra. Pies de Loto los vuelve a convocar próximo martes, 22 horas, la radio en lavecindarradio.com. Seguir en esas aguas. Ver, buscar, sentir. Pies de Loto los ha acompañado. Mati Afaneirio acá en la conducción. Abdul a la red, quien nos saluda. Próximo martes. A seguir.